nombre de Todd Rundgren. Hace cuánto tiempo no vi a este hombre. Escrita y grabada por él. Y fue presentada como parte 2 de su trabajo Open My Eyes en el 68. Lindísima, del año 72, Hello Is Me, llegó al puesto número 5 en Billboard. Y hace parte de ese estilo único de este hombre, muy poco conocido en Colombia, que les puede gustar. La americana Olivia Rodrigo lanzó esta canción en el 2021 como el tercer sencillo de su álbum Sour, escrito por ella y por Dan Negro. Y bueno, una canción de pop, punk, pop, rock, teen pop. Esto hace esas cosas, pero suena bonito. Pues bonito no, suena bien. Lo bonito ya no hace parte de este año. Con guitarras eléctricas, batería, etcétera, fue nombrada como Mujer del Año en el 21 por Billboard. Ganó un Brit Award el 8 de febrero a Mejor Canción Internacional y se llama Good For You. Good for you, I